El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los momentos que marcan los pueblos se pueden medir a través de las circunstancias donde muchas veces la felicidad, la libertad y los derechos humanos pueden vivir lapsus de quiebre para convertirse en situaciones aciagas y avasalladas por la violencia y el autoritarismo. Este tramo del podcast se refiere a que en 2026, más exactamente en marzo, se conmemoran 50 años del golpe de Estado en Argentina, un evento que ha dejado una huella profunda en la historia de la región y que sigue resonando en el Uruguay y el Cono Sur. Este triste aniversario invita a reflexionar sobre las consecuencias de la dictadura militar argentina, que se extendió desde 1976 a 1983, caracterizada por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y censura. Uruguay, que también vivió bajo una dictadura durante gran parte de ese tiempo, experimentó de cerca la represión y la persecución política, siendo ambos países parte del Plan Cóndor, una alianza de regímenes militares sudamericanos. La conmemoración de estos 50 años en Argentina es una oportunidad para reconocer el sufrimiento de las víctimas y reafirmar el compromiso con la democracia, la justicia y los derechos humanos. Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de mantener viva la memoria histórica para prevenir la repetición de tales episodios. Además, se destaca la importancia de promover la integración regional basada en valores democráticos y respeto mutuo. Este medio siglo desde el golpe de Estado en este país hermano representa una ocasión para fortalecer la solidaridad entre Uruguay y Argentina y para seguir construyendo un futuro donde prevalezcan la libertad y la dignidad humana. La perspectiva uruguaya resalta que la defensa de la democracia es un legado que debe trascender fronteras y generaciones y que nos una más a ambos países rioplatenses. Con motivo de esta fecha, hoy les ofrezco las décimas de Nunca Más, una canción de la cantautora argentina Georgina Hassan, lanzada en marzo del 2026 para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina. La obra cuenta con la colaboración de destacados artistas como León Gieco, Teresa Parodi y el guitarrista Pedro Rossi. La recepción de la canción ha sido notable, destacándose su carga emocional y su relevancia social en el contexto político actual. Se la considera un himno contra el negacionismo, diseñado para contrarrestar discursos que desafían los principios de memoria, verdad y justicia. Además, la canción rinde homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, utilizando la estructura lírica de la décima para expresar el dolor y la esperanza en su búsqueda de justicia. Hassan ha manifestado que su objetivo es despertar la conciencia colectiva y transmitir la historia a las nuevas generaciones. La prensa y el público han elogiado la pieza por su capacidad de conmover y su intención de romper el silencio y combatir el miedo. La elección de la décima como forma poética no es casual, ya que artistas como Jorge Drexler y Violeta Parra han resaltado su musicalidad y su habilidad para narrar experiencias de identidad y raíces de manera profunda. Con un pañuelo bordado, con la piel de cada hijo, con las noches sin cobijo, con cada rostro buscado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, con la memoria que canta. Thank you.